donde más aprendo, no es la tele viendo, frente a un guaina al lado del fogón sintiendo. Bueno, esto es muy lindo que de venir a la escuela, porque yo por lo menos he terminado, pero no he terminado bien la escuela. Y lo que me puse más de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlo en todos los que andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple. Por ejemplo, las 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y las 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos, y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras, en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así lo vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Los viernes, de 19 a 20 horas, escucha Historias No Contadas por Radio La Negra 90.1. Donde más aprendo, no es la tele viendo, frente a un guaina al lado del fogón sintiendo. Cada palabra en hebra tejida fuerza antigua nos da vida. El agua está casi hervida, ahora sirves tú. Quiñe peo, quiñe urcantún, se busca el wifi kimun al lado del matetún. Bueno, aquí estamos comenzando un nuevo programa de Historias No Contadas. Hoy un programa súper especial. Tenemos el honor de... El honor de poder compartirles una historia más que especial. Pero ya vamos a ir contándoles. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has estado estos días, esta semana? Laburando, siendo changuito igual. Y hoy me fui a buscar hongo. Ajá. Bien. Despejándose un poco la mente la montaña. Pegó una llovidita y salieron, sí, los honguitos. Sí, falta más solo todavía. Claro, porque ahora están congeladitos los hongos. Sí, no, pero lindo fue hoy. Una buena caminata, 4 horas. Mañana pasado se viene el calorcito y sí, ahí va, sí, a estallar, ¿no? Sí, sí. Toda la gente está buscando por todos lados. Está bueno. Lo que está cara a la carne, aunque sea comer hongo. Sí. Bueno. Fabián, te paso el micrófono para que vayas presentando a las compañeras, al compañero. Mirta. Hola, Mirta. Hola, Fabián. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, gracias. ¿Cómo le fue ayer? Bien, bien. ¿Lindo? Sí, primeramente voy a estar saludando a la audiencia. Saludo a todos los que los van a escuchar en este momento. Y a todos los que conocimos, vimos, tuvimos un encuentro en el día de ayer. Un saludo grande para cada uno de ellos. Así que, bueno, aquí estamos una vez más. Hoy jueves tenemos la radio. Así que aquí estamos en el programa otra vez de vuelta. ¿Vos, Fabián, todo bien? Bien, tranquilo. Qué bueno. ¿Te conociste? Ahí andamos. Qué bueno. Bueno, saludo al profe también que está junto a nosotros esta tarde. Así que bueno, le voy a pasar el... Que lo trajo algo rico de sorpresa, ¿viste? ¿No? Sí. ¿Viste este profe? Tiene un corazón grande. Sí. Así que... Y una panza grande, también está comiendo el profe. No, y esto es, hoy trajimos empanaditas para festejar y para agradecerles la participación en lo de ayer, que bueno, después vamos a estar contando. Bueno, así que le voy a estar pasando al compañero acá para que salude. Hola Rubén. Hola Fabi. ¿Cómo va? Bien, bien acá, bueno, como contaba la compañera, sí, es una experiencia muy linda lo que tuvimos ayer. Y bueno, yo dije, bueno, capaz que hace poca gente que había ahí. No, pero de hermoso, tuve una experiencia muy linda. Y bueno, y ahí nosotros conocimos gente que no conocíamos. Y bueno, ahí conocimos, no me puedo acordar ahora el nombre de las dos. Elisa. Bueno, y sí, una experiencia linda porque, bueno, había mucha gente, bueno, había gente del pueblo donde vivimos nosotros, de Cusamen. Habían dos personas de Cusamen, por ejemplo. Y sí, una experiencia re linda, así que nosotros estábamos, de primero, bueno, estábamos conmigo con temor porque, bueno, decíamos, a ver si lo tocaba a nosotros y, bueno, ahí justo lo profe le digo, bueno. Y bueno, ahí nosotros, habían varios de escuelas, ¿no, profe? Habían. Y sí, que sí, bueno, en realidad también al profe agradecerle porque fue una experiencia linda para nosotros, profe. Y bueno, y agradecido a usted porque esta no lo esperábamos, así que bueno. Y sí, y bueno, por lo menos pudimos vender la revista. Se fue, la gente se fue re contenta porque sí, qué linda la revista. Así que. Pero no, muy linda historia, profe. La verdad que estoy contento y bueno, estoy orgullosamente contento. Así que bueno, esta ha sido mi palabra. Bueno, vamos a contar que ayer el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón es el lugar donde aprenden las personas para ser maestros y maestras. Y acá tuvimos a los compañeros dando una clase en el Instituto de Formación Docente. Para muchos docentes que algún día van a ser maestros, Mirta y Rubén estuvieron dándole clase a los maestros futuros. ¿Qué tal? Y bueno, y yo quiero decir particularmente que desde el equipo de Interculturalidad, que es quien ha organizado este libro, es un libro que junta experiencias educativas en interculturalidad, es decir, en una mirada de la historia y de la enseñanza, donde no se invisibilice al pueblo mapuche en esta zona, por ejemplo. Y bueno, era la presentación del libro, que dicho sea de paso, se vendieron todos los libros de ese libro que se estaba presentando. Se agotó la primera edición. Y bueno, había no sé cuántas personas, había muchísimas personas, estaba lleno el auditorio, en un clima muy lindo, con mate, torta frita, pasaron por ahí algunas facturitas, algunas pizzas, había de todo un poco. No mucho, pero un poquito había. Y todo chenito. Llenitos del corazón. Va, yo me fui orgulloso de mis estudiantes, y porque, bueno, un poco la idea es que había participado del libro escribiendo sobre la experiencia en la escuela de jóvenes y adultos, que es esta, pero en vez de hablar yo quería que hablaran los estudiantes, y la verdad es que nos dejaron muy bien parados a la escuela. No sé si quieren, podemos escuchar la intervención de ayer. Está grabada medio, pero bueno, está grabada por lo menos, así que vamos a intentar escuchar lo que se pueda, como se pueda, poniéndole ganas. El sonido tampoco era muy bueno y la grabación tampoco, así que, pero bueno, vamos a escuchar. Creo que es este. A ver. Bueno, ahí va entonces. Sí, en principio, cómo abordar las situaciones que vivimos en nuestra zona y que vamos a seguir viviendo, más allá de la violencia explícita que trae el Estado a través de todo el relato que hicieron la miel, también los discursos que aparecen en las escuelas, las charlas entre los chicos, entre las chicas, entre compañeros y compañeras con los que compartimos la tarea. En una fecha sumamente significativa, ¿no? Las compañeras hablaban de las mismas prácticas que en la campaña del desierto, y si empezamos a hacer ese paralelismo, pareciera que seguimos relatando el horror y no estamos pudiendo generar esa transformación que tanto esperamos, ¿no? Así que un poco era a la luz de algunas experiencias que fuimos haciendo en distintos espacios, poder repensarla con el nuevo escenario que se nos va construyendo día a día en una zona tan codiciada como la que vivimos, con el pueblo mapuche sumamente presente y con mucha fuerza para seguir disputando ese proyecto político que algunos entendemos como posible, que es la interculturalidad, y que no está nada fácil construirlo con todo esto que nos está pasando. Estaba invitada la gente de la Escuela Micro 11, que es la Escuela de Adultos, a lo mejor puede compartir alguna reflexión. Hay estudiantes, hay docentes, ellos estuvieron trabajando un poco con el área de ciencias sociales, que es justamente muy significativa para abordar la historia actual, la historia que nos viene contando. Así que les damos la palabra como para que puedan conversar un poquito. Bueno, yo también soy maestro de la EVA 11, la Escuela de Jóvenes Adultos número 11 de Bolsón, en el SIC, a donde, bueno, concurren Rubén, Mirta. La idea hoy era venir con todo el grupo. Creo que el resto del grupo pudo resistir esto, a lo que no estamos acostumbrados, y bueno, no vino, pero aquí están los dos compañeros que vinieron y están para compartir. Es difícil contar, como sucede todos los días en las aulas, ¿no? El maestro es el que sabe, nosotros venimos a aprender, y desarmar ese discurso es muy difícil. Sobre todo cuando ya no son niños, son personas que han transcurrido toda una vida. Pero bueno, ahí nos vamos encontrando y nos vamos conociendo, y a través de un montón de estrategias y de formas diferentes, nos vamos enterando de repente que dos de nuestros compañeros, Rubén y otra compañera que no pudo venir, nacieron muy cerquita uno del otro, en Cusame. Una de las compañeras en Tres Cerros, que es un paraje entre Río Chico y Cusame, y Rubén, que es de Cusame. No sé si querés contar un poquito de Rubén, de dónde son, de tu familia, de tu mamá. Bueno, sí. Bueno, yo vivo ahí de Costa del Pico Sur. Sí, justo me lo hablamos con el profe en la calle, de lo que estaba pasando. Hola. Argeno y de Costa del Pico Sur. De lo que estaba pasando ahí en el programa con el lugar. Y bueno, que toda la gente de Cusur, bueno, a veces estaban bastante algunos, estaban todos enojados porque, bueno, nosotros vimos un poco de la altura, de ahí, bueno, mi vieja, un poquito. Y bueno, nosotros pertenecemos parte criminales, de parte de Mapuche, y bueno, de como abuelo de Mapuche, todo casi de Mapuche, y bueno, y yo con lo que pasó, bueno, yo no me gustó, porque ahí se me contaba con los tíos, y yo le pregunto a la gente, y la gente dice, no, eso es una mentira. Y yo le digo, no, son mentiras, digo, porque eso, bueno, muchas historias que bueno, también me contó, y son todas historias que a nosotros, bueno, a mí me pone triste, porque bueno, yo de nosotros en la parte de cruzar no hemos pasado, pero en la parte esta de comenzar a usar esa secundaria, ¿no? Y decir, no puede ser, pues, pero nosotros seguimos luchando por el perder nuestra tierra, que la verdad de donde vivo. Y es como, bueno, hay que seguir luchando por esta tierra, ¿sí? Porque aunque yo no tengo la fuerza, pero yo no la tiene que hacer. Bueno, yo defiendo lo que es el señor Luchi, y la voy a defender toda mi vida porque me deja en un grupo de los. Y si no voy a entender esto, si no, hasta que me salga bueno para mí, ¿no? No, no tengo que ver. Y si tengo, esta es una idea que me ha dado mucho, bueno, porque yo tengo mucha estudio y bueno, esto es lo que me ha dado. Gracias, Arturo. Bueno, bien, las demás compañeras y compañeros, muchos y muchas están en ese proceso tan difícil de autorreconocimiento, de empezar a darse cuenta que eso que está pasando son cuentas que también nos han vivido, ¿no? Que nos han pasado. Y en ese sentido, vamos a pasar un chingo. acá con los compañeros y compañeras del CIC, decidimos empezar a contar esas historias en forma de revista. ¿Querés contar un poquito? Buenas tardes a todos. Y soy una artista para. Se trata de trabajo, otra de hormigas, de cuentos nuestros también, que están muy lindas, y las queremos para vender nosotros, están espejos cada una. Y hoy me estoy contando un poquito de historia también, porque mi papá también. Era de Mapuche, de Zapateo, hace un montón, entonces tengo mi papá, es mi tío, y criaron el manso, la parte del manso bajo, y bueno, también las tierras también, cuando he subido a trabajar con las personas, mis tigres, después se cortó, ya no pudieron hacer nada, no pudieron hacer nada, estaba de vuelta. Me repite esa de la semita, eso tampoco no podía hacer nada, porque los mismos hermanos, los mismos hijos de ellos, estaban haciendo más ganas también, me metían a otra gente. Así que cuando mi papá se enteró, se puso peor todavía, se me perdió más. Así que bueno, él partió, quedó eso de ahí, como que quedó en la nada, porque mi mamá es tan enferma, eso todavía, ese tiene 9 años, 10 años, todavía vive, gracias a Dios, pero ella tampoco nos puede hacer nada porque también estuvo muy mal, muy jodido, con silla de ruedas, se lo había quedado nosotros para poder renovar esas tierras y había algunos de mis hermanos que no se animaron porque tenían miedo de ir, porque teníamos que venir a vivir allá, pero nadie nos ayudó de poder. Sí, en principio, de trabajo, otra de hormigas, criaron el manso, la parte del manso bajo, y bueno, también las tierras también, cuando he subido a trabajar con las personas, mis tigres, después se cortó, ya no. No pudieron hacer nada, no pudieron hacer nada, estaba de vuelta. Me metiste esa de la semita, eso tampoco no podía hacer nada, porque los mismos hermanos, los mismos hijos de ellos, también, pero tenían a otra gente. Así que cuando mi papá se enteró, se puso peor todavía, se enfermó más. Así que bueno, él partió, quedó dentro de ahí, como que quedó en la nada, porque mi mamá es tan enferma, es todavía, ella tiene 39 años, 10 años, todavía vive, gracias a Dios, pero ella tampoco se puede hacer nada, porque también estuvo muy mal, muy jodido. De rueda, se lo habían quedado nosotros para poder renovar esas tierras y había unos hermanos que dos hermanos que tenían miedo de ir, porque tenían que vivir allá, pero nadie los ayudó de poder estar a ser hermano, tenían un tío, tía. Y bueno, ellos se quedaron con eso, lo que no vendieron, así que. Dice que vendieron, no lo pueden perder porque eso está todo en construcción, está todo, ya tenemos, buscamos buscamos abogados, todo, mi mamá es todo oscuro, mi papá partió, así que, bueno, eso todavía no tengo esperanza de nada, y la abogada nos puso un montón de plata, pero no se ve que tuvimos nada. Así que bueno, tenemos la esperanza de Dios solamente que un día debe mover la mano de su lugar y bueno, ahora como dice alguno de mis hermanos, si mi papá no está, si nosotros podemos ser, yo siempre le digo que llego por esa tierra que llego por el pertenece. Así que bueno, ahí estamos esperando a los abogados, a ver qué usamos, qué lo podemos hacer, qué lo podemos decir. Así que, bueno, estas son todas las palabras que tengo. Y la historia de la carrerita que tenemos para el niño, todo eso. Muchas gracias, Anita. Antes de cerrar esta parte, quiero contarles que la parte de atrás de la revista, cada número y una historia de vida, en donde, bueno, aparecen todas estas historias. Que son reiteradas, ¿no? De saqueo en distintas formas, ¿no? De la tierra, de los derechos, de los hijos, hay mucho para contar. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a los compañeros que se animaron a hablar delante de un público, de un auditorio, creo que no les había pasado y la verdad que, bueno, estoy muy orgulloso. Estás escuchando Historias No Contadas. Y ahora escuchamos a José Larralde, dedicado a Alicia de parte de Eli. Pa' que dentre, del disco Pa' que dentre, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasto, y así un dicen clavé el garrón porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor, y así un dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan rebelde? ahogué a no aguantarle la procesión. Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Bueno, ahí estaba la intervención de Mirta, de Rubén, que no solo hicieron eso, sino que además vendieron un montón de revistas desde el barrio con las historias de vida de ellos. La próxima tiene que ser tu historia de vida, Rubén, porque ya estuvo la historia de vida de Fabián, la de Mirta, la de Dominga, la de Albertina. Falta la tuya ahora. Bueno, y también podemos escuchar, si les parece, después de nosotros también habló en algún momento Bea, que es la otra maestra que estaba ahí de la EVA 11, y una de sus estudiantes que se llama Dionisia, y después al final también habla Alicia, la directora. Vamos a escucharlas. Buenas tardes, mi nombre es Bea, mi compañero es Julián, y acá nuestra compañera de Alicia y Karen. Les contamos que somos de la Escuela EVA 11 de Adultos. Ya Javier presentó un poquito algo con nosotros, compañeros del SIC. Nosotros estamos en el barrio Esperanza. Creo que muchos saben que es una escuela primaria de adultos, pero no mucho más que eso. En realidad es una comunidad muy grande acá. Estamos en todos los barrios, estamos en escuelas rurales, y ahí ya asisten hombres y mujeres que no terminaron la primaria, que hoy pueden tener 40 años y no leen, que recién ahora puede ser, en muchos casos comenzaron a leer este año. Y que es muy difícil porque es el resultado de lo que comentaban las chicas, de todo el avasallamiento y todo lo que pasó cuando ellos eran chicos. La mayoría son de comunidades de aborígenes, de la zona del campo, de pueblos muy chiquitos de acá de la zona. Y bueno, no tuvieron posibilidades por eso. Por eso pasa que muchas veces llegan con esto que de alguna forma es como, se siente como una vergüenza el no poder leer o no poder escribir. Pero lo que hacemos en adultos, una vez que nos conocemos, donde todos aprendemos de todos, es revalorizar todos los conocimientos que traen adentro, que no tienen que ver con la escritura ni con la lectura, sino con el conocimiento que les ha dado la vida y las experiencias. Hoy, por ejemplo, tenemos a Dionisia que nos acompaña hoy. Ella es de la comunidad de Boca del Río. Mi papá con la niña y con el doctor, bajo un poco de impulso. todos los parejas, nunca he parecido con las dos parejas así. Eso parece toda la comunidad, todo el mundo. Catecismo también lo puso. Es una cuestión de cosas. Pero él es ahí, pero eso. Bueno, eso nada más queríamos comentar. Buenas tardes, mi nombre es Alicia, soy la directora de la EVA 11. Como comentan acá las compañeras, tenemos muchos adultos invisibilizados. Por toda esta historia que se viene transmitiendo hace mucho tiempo. Los adultos, los estudiantes de las EVA, muchas veces cuesta que lleguen a la escuela, pero una vez que están allí, se sienten parte de ella, logran los docentes con los estudiantes, que empiecen a contar sus historias. Esas historias no contadas que por allí contaba el profe Javier, que está por ahí, que tiene un espacio donde les da lugar para que cuenten sus historias, que poquito a poquito se animan a contarlas. Y generar el espacio para que ellos se animen a contar eso, la verdad que es muy valioso. Y esos espacios también los generan en distintos anexos que funciona la escuela. Como decía la Bea, hay varios anexos por todos lados, la zona rural, en distintos barrios. Como les contaba, cuesta mucho que lleguen los estudiantes porque no tienen la posibilidad de acercarse a un lugar donde se puedan ser escuchados, pero bueno, poquito a poquito se va sumando gente y por ahí lo que está bueno es darles el lugar, el espacio como para que ellos empiecen a hacerse ver, hacerse escuchar. Esa es la idea de la EVA, es darles espacio para que ellos se muestren. De a poco se van animando, bueno, la idea es esa, darles ese espacio y empezar también a dar a conocer su vivencia, como decía Bea, que por ahí también nosotros traemos ese concepto de que el docente es el que sabe, y cuando empezamos a conocernos con los grupos de estudiantes nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los que no sabemos, porque llegar a desenvolverse estudiantes que no saben leer y escribir en los formatos que nosotros traemos, lo que nos han transmitido, esto de saber leer, escribir una letra, números, pero ellos tienen un conocimiento, pero que valiosísimo, y desenvolverse de un mundo letrado sin saber esas letras que nos han transmitido a nosotros. Y ellos tener la capacidad de circular por lo social, por este mundo letrado, la verdad que es más que admirable. Y por ahí muchas veces esa palabra analfabeto, a nosotros a veces nos queda chica, porque nosotros muchas veces somos analfabetos en ese sentido, el poco conocimiento que tenemos en cuanto a sus vivencias, a su historia de vida. La verdad que en adultos nosotros nos enseñan mucho. Creo que los docentes que hemos trabajado y los que estamos trabajando en la modalidad, cada día aprendemos mucho más de ellos que nosotros transmitimos a ellos. Porque imagínense todo ese bagaje de aprendizaje que tienen de la vida, de lo cotidiano, es mucho mayor de lo que nosotros le podemos transmitir. Bueno, Bueno, quería saber si sirve también a las personas que llegan a la radio. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, Fabián, ¿qué te pareció lo que escuchaste? Vos que no estuviste. Estaba bueno, interesante. Bueno, ¿y qué te parece si ahora vamos a escuchar un poquito de Luisa Calcumil, que siempre tiene también muchas cosas para decir? Que la conocí personalmente. Eso, ahí está. Y vi la película. Mirá, hizo varias. Sí, acá en el cine me acuerdo. Mirá, bueno, ahí vamos, con Luisa Calcumil. No llego a leer porque no tengo los anteojos puestos. Ahí vamos. Ilelelo, ilelelo. Con esta canción sagrada de la fuerza estoy dándole la bienvenida a nuestro querido terruño llamado Fisquemenuco. Le estoy dando la bienvenida a esta mamita cantora de América, Mercedes Sosa. Cumeño Frenefiel. Muchas gracias, Luisita. El nombre de cada niño indígena, de cada joven, de cada muchacho, de cada hombre, de cada mujer, de cada abuela, de cada abuelo, de toda la gente trabajadora de nuestro querido valle de Río Negro. Mercedes, le voy a cantar una canción a usted y a este público maravilloso que festeja el trabajo. Una canción que mi tía Anita me dijo: sobrina, tiene que cantar esta canción que cantábamos nosotros cuando éramos niños. Ahora ya no cantan los niños, ya no cantan los hombres y mujeres, solo canta la radio y la televisión. Dijo mi tía, los únicos inteligentes siguen siendo los pajaritos. Y esta historia justamente narra la canción de un pajarito y la paloma torcaza. Coño anay coño, Cabe tu culo en niña mita, coño anay coño, Quiñe futas un gay mi coño, coño anay coño, cucu mi coño, pinga coño, coño anay coño, chupi mi coño, tu corey mi coño, coño anay coño, Chalcato ayu, coño anay coño. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Rancherita nuestra, para nuestra fiesta nacional de la manzana. A nuestro modo paisano vamos llevando el compás de esta rancherita nuestra que empezamos a bailar. En esta tierra sureña es muy lindo trabajar, somos gente del paisaje, nadie nos vendrá a sacar. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Con la fuerza y el coraje, con amor y sin olvidos, defendiendo nuestra tierra, nunca nos verán vencidos. Amanecemos temprano, hacia el este está la guía, marca la huellita propia, con virtud y sabiduría, livianita la alegría, libre y sencilla, en vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón, vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Eso, soy nacida en Río Negro y dirijo mi bandera, un besito de mi boca no lo merece cualquiera. Hay un modo que distingue a mi gente en el danzar, el pudor es el detalle en la fiesta popular. No se quede sin bailar, aproveche la ocasión, atropelle las tristezas, es más fácil si es de a dos. Livianita la alegría, libre y sencilla, en vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón, vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Muchas gracias, Quisque Menudo. Gracias, Mercedes. Bueno, ahí estaba la gigante Luisa Calcumil, que ha hecho punta durante tantos años, ¿no? Mientras todavía era tan común maltratar al mapuche, bueno, capaz que ahora también, ¿no? Capaz que ahora han vuelto a lograr separarnos. Ahí me acordaba que Luisa Calcumil tiene un tema que se llama Mi Paisano, ¿no? ¿Y qué pasó con mi paisano? ¿Qué pasó con los gauchos? ¿Qué pasó con los gauchos que ahora se enfrentan con los mapu? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es tan poca gente de poner a pelear a pobres contra pobres, a oprimidos contra oprimidos? Y ahí, de eso estuvimos un poco charlando antes de ayer, recordando el último día de libertad de los pueblos originarios. Bueno, y ahora que llegó Mirta, que había ido seguramente al baño a lavarse las manos después de las empanaditas, o para otra empanadita, no sé, les voy a hacer escuchar la devolución que nos hacía el equipo de interculturalidad. Porque, claro, no es así nomás. El equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, que es quien organizó este libro y quien hacía la presentación, en la charla, por lo menos, posterior, me decían que estaban muy conmovidos con la participación de ustedes. Así que le pedí que me lo dijera en un audio para que ustedes lo pudieran escuchar. Aquí va. Sí, lo que pasa es que... No es eso. Perdón. A ver. Aquí viene. Pero... ¿Dónde está el audio? Acá va. Ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Miremón, soy miembro del equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente de Bolsón y estuve trabajando en el libro que se presentó en el día de ayer, que llamamos Experiencias Pedagógicas Interculturales en la Comarca Andina. Bueno, a través de este mensaje con el profe Javier, quería agradecer especialmente a la Escuela de Adultos número 11, a la participación activa de, bueno, su equipo docente y sobre todo a las palabras que nos dejaron sus estudiantes Rubén, Mirta, Dionisia. Bueno, creo que eran los que pude escuchar porque fue muy importante lo que nos pudieron transmitir, sus historias de vida y sobre todo, digamos, lo que nos aporta es poder pensar la práctica docente lo más inclusiva posible. Así que les agradecemos mucho el que hayan podido acercarse ayer y bueno, pensamos que a futuro podemos seguir trabajando en distintas propuestas juntos. Un saludo grande, Peucalial. Bueno, y justo me atoré, perdón. Ahí estaban las palabras de Mariela, mi integrante de este grupo de interculturalidad. Y les voy a pasar el micrófono porque ya hablé mucho yo. Yo lo que quería era presentarlos y que se escucharan, porque no es lo mismo cuando uno habla que después cuando se escucha. Bueno, muchísimas gracias por el agradecimiento que los dan, por la fuerza que los dan también para poder tener otro encuentro junto a ustedes. Nosotros también quedamos muy contentos, llegamos muy contentos por poder verlo, por poder escuchar también sus propuestas que tenían. Así que, bueno, estuvo muy lindo todo, hubo de todo para compartir, todo, así que las charlas que estuvieron los compañeros ahí también estuvo muy linda, muchas enseñanzas también para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, una enseñanza muy linda para todos. Y sí, así también nosotros, también lo que nosotros hablamos, las palabras que teníamos también fueron muy, muy lindas, muy hermosas, bueno, con un poco de vergüenza, pero los animamos para poder hablar, para poder explicar todo, cosas de que los pasaba, también de las revistas que llevamos, que vendimos. También le agradecemos a todos los que compraron las revistas y se le han leído, algunos le han leído, han sacado muchas meditaciones también de las revistas, de los cuentos, de la vida real de uno, de la niñez de uno que pasamos, de cada uno de nosotros, porque las revistas se trataban de muchas cosas ahí, y estuvimos haciendo con la abuela Dominga, con una parte mía también, de cuento, de historias pasadas también, de cuando éramos chicos. Así que, bueno, estamos muy agradecidos también nosotros de parte de ustedes, y un saludo grande y un agradecimiento muy grande para ustedes, ¿sí? Mirta, espera, no te alejes del micrófono. Todavía ando atravesado con la tos. Mirta, yo me sorprendí porque más de alguna vez te había preguntado, charlando en clase, si vos tenías origen mapuche, y nunca habías dicho nada, y ayer te animaste a decirlo y adelante como de 200 personas, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste con eso? Me sentí bien. De primera no pensaba lo que iba a hablar, no pensaba lo que iba a decir eso, no sé, se me salió de la mente, porque también el profe los había preguntado así, y yo tengo herencia de mapuche por mi papá, por el papá de mi papá, mi abuelo, que él es soto, la pensión de Lesoto, así que mi abuelo y mi abuela es chilena, la mamá de mi papá, pero la mamá del papá de mi papá, ella también era mapuche. Así que ahí había una mezcla bastante grande de mapuches también, así que bueno, mis tíos, algunos de mis tíos que ni los conozco, pero ellos tienen ascendencia mapuche bien, bastante. Así que bueno, nosotros también tenemos ascendencia de mapuche por mi padre, y bueno, él ahora no está bajo tierra, se fue hace un montón, así que, pero igual dejó su semilla, dejó su ascendencia de mapuche en la tierra. Así que bueno, aquí estamos nosotros ahora y bueno, nunca le conté en ese momento que el profe me preguntó, los preguntó, no, o sea que no me animé de decir porque me hacía recordar a mi papá cuando estaba, así que no dije nada. Pero ayer, bueno, ayer fue algo que me salió de porque pensaba mientras hablaban ahí los compañeros de ahí, mientras hablaban ustedes, yo decía, ¿qué decimos, qué digo ahora? ¿Qué voy a hablar? Y así que bueno, me salió de uno de esos, así que bueno, estoy agradecida igual con todo lo que yo dije, con todo lo que los pasó, todo lo que vimos en ese lugar ahí, estuvo muy lindo todo, así que bueno. Mirta, y vos habías contado muchas cosas de tu papá. Tenés una gran admiración por tu papá. Más de una vez has contado y has escrito incluso historias sobre cómo ayudabas a tu papá, cómo el vínculo con la tierra también, ¿no? Lo aprendieron, ¿no? Junto a tu papá. O me estoy equivocando, yo creo que vos contaste, ¿no? Eso. Sí. Nosotros, mientras papá estaba con nosotros, éramos chicos, mi papá siempre trabajó en los ladrillos, después que se vino de allá de Enmanso. Él nació y se crió allá en Enmanso abajo, así que después se vino para acá y nosotros éramos chicos y él trabajaba mucho con las tierras, cada tanto iba a ver allá sus pagos. Y después se venía a trabajar acá en Loma del Medio, vivíamos nosotros. Yo ahora estoy en el barrio Los Hornos, pero mi mamá, mis hermanos, todos están en la Loma del Medio, todavía donde se puso mi papá ahí están todos. Así que bueno, soy la única yo y otras hermanas que estamos retiradas de ahí, de ese lugar. Así que igual está mi mamá todavía está en vida. Como dije ayer, que mi mamá ya era ancianita, así que bueno, ahí todavía, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que todavía la tenemos, anda caminando, todavía se hace sus cosas solita, así que bueno, estoy muy orgullosa también de ella y orgullosa de mi papá, que todas las enseñanzas que él los dejó, hasta ladrillo los enseñó a cortar, adobe, los enseñó a hacer adobe, hacíamos pisaderos, todo. Arriba en la loma donde él vivía cuando éramos chicos, así que todos esos trabajos nosotros los hacíamos también, éramos como varones también porque éramos los más grandecitos que habíamos y le teníamos que ayudar a mi papá a trabajar en eso. Así que bueno, lo dejó bastante enseñanza, hasta cuentos los hacía mi papá cuando tenía tiempo, las tardes, ¿sí? Después que salía del trabajo, se sentaba en la mesa, después que cenábamos todos, estos cuentos los contaba, así que bueno, estamos muy orgullosos nosotros, yo por lo menos estoy muy orgulloso de mi papá, con todo lo que él nos enseñó, todo lo que él trabajó, sufrió un montón para poder criarlo, éramos nueve hermanos, nosotros éramos todos chicos también, así que bueno, yo con esto le agradezco a mi madre, todo. Mirta, se nos va el programa y abriste un montón de temas que no te salvás. Después te voy a seguir preguntando. Los cuentos de tu papá me intrigan. Pero bueno, te invito a que le pases el micrófono a Rubén y si querés saludar a alguien, saludes y ya vamos cerrando, pues se nos fue el programa, una vez más. Bueno, entonces con esto yo me despido. Saludo a todos los que lo están escuchando, a los que estuvimos ayer junto en esa parte ahí, escuchando y viendo también todo lo que hicieron todos. Así que, bueno, yo le mando un saludo grande para todo y para el profe también que está con nosotros, a mis compañeros que están junto a nosotros. Somos tres que estamos, pero estamos, gracias a Dios, ayudándole al profe, apoyándolo, porque eso es lo más importante también para nosotros. Así que bueno, yo con esto me despido y un saludo grande para todos. Muchas gracias, Mirta. Rubén, la charla con vos va a ser el jueves que viene, porque tenemos mucho para charlar también. Hoy era importante pasar los audios de lo que habían dicho, de lo que habían participado los otros compañeros de la escuela. Me parecía que valía la pena que ustedes se pudieran escuchar también. Porque a veces cuando uno habla, pasa esto que decías vos, Mirta, ¿no? Uno no sabe de dónde salen las cosas. Y cuando te escuchás, empezás a decir, claro, si esto yo alguna vez lo sentí, lo pensé, lo mascullé, lo anduve masticando, ¿no? Rubén. Bueno, yo también, profesor, la verdad que, bueno, tengo mucha historia que me ha contado mi vieja. Y bueno, y a la par de nuestra, yo nunca, bueno, la historia que me contó mi vieja, que él dice, ustedes tienen que estar orgullosos de llevar sangre mapuche. Yo le digo, decía, no, mami, le digo, yo llevar sangre mapuche, no, nunca pensaba esto. Y yo le digo, bueno, le digo, y es lindo llevar la sangre mapuche y luchar por nuestros abuelos, ¿no? Por los abuelos de cada uno de nosotros. Y bueno, y esta historia que contábamos ayer, yo le comentaba a la compañera que hacía un calor, y bueno, estábamos nerviosos porque nunca lo había tocado estar en un lugar así tan grande. Y bueno, y orgulloso, bueno, de conocer a las compañeras que eran gente de Cusamen, colonia Cusamen. Y bueno, y yo estoy orgulloso de llevar la sangre mapuche. Y bueno, y la voy a llevar hasta el último momento. Y bueno, y apoyarlo a usted, profe, porque usted también lo pudo, orgulloso de acompañarlo a usted, porque bueno, decíamos, vamos a acompañarlo, porque era única, sacarlo las ganas de explicar esto y bueno, y salir adelante con todo esto. Y bueno, yo estoy orgulloso de usted, porque yo nunca tenía pensado en decir, bueno, mi mamá me decía, mira, ¿tenés sangre mapuche? Y yo no, nunca lo creía. Hasta que un día eso lo contó y yo, bueno, ustedes tienen que estar orgullosos que sea una sangre mapuche. Y dice, bueno, yo estoy orgulloso y bueno, y bueno, contento con todo lo que pasó ayer. Fue una experiencia hermosa porque estar entre medio de gente, bastante gente, y era como, estábamos con medio cueque, pero bueno. Orgulloso y bueno, profe, agradecido a usted por todo lo del aguante que ¿cómo le puedo decir? Estar orgulloso de acompañarlo a usted donde usted vaya y bueno, acompañarlo ayer por la presentación del libro. Fue un orgullo para nosotros acompañarlo y sí que bueno, y acá estamos para acompañarlo de lo que necesite. Así que agradecido a usted, profe. La verdad que es difícil porque el orgulloso soy yo, de ustedes. Yo me sentí, lo dije ahí antes de entregar el micrófono, ¿no? La verdad que me más allá de que los conozco y que sabía que había que darles el micrófono, no dejan de sorprenderme cada vez. Y quiero hacer notar que en las 3 horas... de charlas, porque fueron 3 horas de charlas sin parar, si no me equivoco, ustedes fueron los únicos que recibieron aplauso. Solo al cierre hubo un aplauso después, si no me equivoco. Y creo que no es porque sí, creo que no es porque es porque lo que ustedes mostraron vale mucho. Así que tienen que estar muy, muy contentos y muy seguros de la identidad que están recuperando, porque cuando uno recupera la identidad puede empezar a saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que vino a hacer acá, ¿no? Así que muchas gracias. Un aplauso también acá, claro. Bueno, Fabián, te toca despedirte como siempre. Yo soy el último. Yo ya me despido. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Los dejo con Fabián y ya cerramos. No, yo me despido de todo lo que me conoce la comarca linda, por todos los que tienen enfermos en el hospital, y para el Día de la Madre, que tiene la madre presente, que tiene presente, que tiene su corazón, un feliz día para todo el bolso. Este domingo. Bueno, un poquito, yo lo puedo probar. Saludo a toda la directora que me conoce también. A la directora que me llevó hoy, una amiga que me llevó ropa para vender. A Juli. A Juli, un buen saludo grande. Y a todo lo que me conoce. Bueno, ahora sí. Chao. Una hora y un minuto y nos estamos yendo. Chao, Javier, y un beso grande a tu nene. Bueno, gracias. Chao. Fabián, nos vemos la semana que viene. Y un beso a la abuela que lo está escuchando. Eso, un abrazo grande a Dominga, que se recupere, lo mismo a Albertina. Chao. Chao, chao. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas.